Bueno, pues nada, encantado de echar aquí un rato fresquito. Esto debe ser, si no es lo más heroico del mundo, es lo segundo más heroico de estar aquí hoy. Así que os agradecemos que nos acompañéis en esta pequeña tertulia con motivo, que en realidad así lo hemos planteado, como una especie de tertulia debate sobre estos temas de derechos humanos y demás, con motivo de presentar dos libros, ¿no? Uno en el que hemos colaborado Concha y yo como autores de dos de los capítulos, y otro libro de Concha, que como va del mismo tema, pues vamos a presentarlo. Entonces, pues, en fin, más o menos nos conocemos casi todos. Soy Paco García, soy profesor de la Facultad de Educación y, bueno, antiguo profesor de instituto también, y trabajando en estos temas, tanto desde la investigación como en lo que se puede también desde la movilización social, ¿no? Y a Concha, pues si quieres te presentas o luego como tú quieras, te conoce también todo el mundo, ¿no? Sí, me presento luego, ¿no? Bueno, pues luego se presenta Concha Cruz Rojo, que también es autora de otro de los capítulos. Entonces, lo que hemos pensado es hacer ahora al principio hago yo una pequeña presentación general de este libro, que en realidad es el que nos convocaba aquí. Lo que pasa es que el de Concha, que ya salió hace 2 años, ¿no? No, hace menos. ¿O más? ¿Menos? Un año. Tenía no escrito llega, además no llega el año. Cosas en rebelión, que lo he visto que tenía. Ya también hemos aprovechado, como va del mismo tema, pues presentarlo también, que parece que es más útil tratar los temas que no meramente los libros, ¿no? Voy a poner modo presentación. La idea es esto, hablar un poco de este tema, que yo creo que si estamos aquí, pues esto nos convoca a todos, ¿no? Y a todas, son temas que nos preocupan, el tema de los derechos humanos, pero claro, mirado desde hoy, desde lo que está pasando hoy y desde una dimensión que yo creo que es muy distinta de cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que siempre que hablamos de derechos humanos parece que remitimos a ese momento, pero claro, es que luego han pasado muchas cosas y siguen pasando muchas cosas, y las cosas hay que revisitarlas, ¿no? Entonces la idea es esto, ¿no? Le hemos puesto ese subtítulo, ¿eh? Bueno, primero el título de un poco del acto, de derechos humanos para quién, y como subtítulo, pues digamos esta disyuntiva, ¿no? Si falsos derechos humanos del capital o derechos humanos para los pueblos, que en realidad es una idea que Concha luego va a hablar más detenidamente de ella, pero que está presente en casi todos los, diría que en todos los capítulos de este libro, ¿no? Y aquí estamos los dos que hacemos esta presentación. Aprovechamos, como digo, para presentar este libro que acaba de editarse, aunque en realidad se elaboró en 2014, pero bueno, se elaboraron los textos, ¿no? Pero ha terminado editado pues a final de 2015 y ahora es cuando se está divulgando. Y luego este libro de Concha y de otro autor que final también del va... 2015. Que es de 2015 también, ¿no? Pues entonces más o menos son de la misma esto, ¿no? Ahí está, bueno, pues podéis en internet podéis encontrar también más información en Editorial Chalaparta, en Editorial Bolche, que es donde respectivamente están eso. Y en este concretamente, que es del que hablamos, pues los dos capítulos, las dos temáticas de las que vamos a comentar un poco más, porque somos los autores, de las demás temáticas tampoco nos atrevemos mucho a hablar, aunque las conocemos, y yo intentaré hacer ahora un poquito de visión general. Es del tema de la salud, pero de la salud desde el punto de vista social, la salud una necesidad de los pueblos, ¿eh? Porque es un poquito también el enfoque de todos los capítulos del libro, los derechos humanos, pero no como derechos individuales, sino como derechos verdaderamente sociales, como derechos de los pueblos, ¿no? Y yo de lo que sé un poquito más es del tema de educación, por ser profesor tantos años y por haber trabajado este tema, pues la idea está de cómo, yo diría, lo diría casi al revés, de cómo la escuela no educa para afrontar los problemas del mundo, ¿no? Pero se le podría dar la vuelta a esto y hacer otra cosa. De esas dos temáticas vamos a hablar, pero por dar una visión un poquito más, no sé si se ve o está muy pequeño, pero por dar una visión de qué contiene el libro tiene 18 capítulos, este concretamente tiene 18 capítulos, trabajan muchos autores, es decir, que trabajan pues 18 autores en definitiva, más porque algunos capítulos están escritos por varios autores, y tiene esta estructura, ¿no? Tiene una introducción que la hace Carlos de la Rosa, que es quien ha coordinado el libro, aunque no se pone él por ningún sitio, el hombre es muy, digamos, muy, así como muy modesto, ¿no? Pero parece que es un libro de muchísimos autores y no aparece el coordinador. Yo creo que Carlos, que no está aquí, que ahora mismo está en Santo Domingo, ha hecho una tarea, en mi opinión, muy interesante, porque aparte de aparte de conseguir todo este elenco de autores que trabajen sobre diversos derechos humanos, también nos ha dado pauta y nos ha atornillado bastante para el enfoque que se le ha dado a estos capítulos, ¿verdad? Entonces él hace una introducción muy interesante donde plantea el tema en forma de, bueno, la disputa por los derechos humanos, es decir, cómo está hoy el tema de los derechos humanos y lo equívoco que es que en muchas ocasiones hoy para defender los derechos humanos pues se están masacrando a los pueblos, es decir, que muchas veces en nombre de la defensa de los derechos humanos se están causando pues muchas más violaciones de los derechos humanos de aquello que supuestamente se quiere arreglar. Entonces lo plantea la introducción como esta terrible contradicción, ¿no? De que supuestamente en la defensa de los derechos humanos hoy se están cometiendo cosas pues tremendas, ¿no? Y bueno, tenemos que acudir pues al tema de los refugiados, al tema de cómo está ahora mismo todo el Oriente Próximo y el Oriente Medio ardiendo, ¿no? Y todo esto se ha hecho muchas veces en nombre de los derechos humanos. Este es el sentido de la introducción, yo creo que sitúa bastante bien, digamos, la mirada con la que el coordinador quiere que luego se hagan estos capítulos. Luego hay otro capítulo que lo he puesto ahí aparte, un poquito también como introducción, porque se parte de un análisis de cómo se elaboró y el sentido que tuvo pues ese momento histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1848, y bueno, es un capítulo que es un poquito más como de derecho internacional, pero tiene un enfoque interesante porque habla de los autores, de la comisión que lo elaboró, del enfoque que se le quiso dar, de cómo no es lo mismo una declaración que se consiguió que fuera universal y no simplemente internacional. En fin, es un análisis que a mí particularmente me ha hecho mirar con otros ojos, bueno, y también los vaivenes que sufrió la comisión, los intereses que hubo al declarar esto, los condicionamientos que hubo después del Holocausto, que fue quizá el hecho decisivo que hizo ya que se desembocara en este tipo de declaración, y cómo luego este tipo de declaración pues ha habido que hacer otras declaraciones internacionales en forma de pactos para el respeto de los derechos económicos y sociales, pactos para el respeto de los derechos civiles, es decir, que ha habido que seguir legislando desde la ONU para que se cumpla la declaración, y no se cumple a pesar de todo, es decir, que esta es una declaración, luego en la década de los 60 se hacen unos pactos internacionales para respetar la declaración y aquí estamos sin que se respeten los derechos, ¿verdad? Y el resto de los capítulos ya, que serían 16 capítulos, pues hablan de diversos tipos de derechos desde esta mirada que estoy diciendo, un poco desde la mirada de las contradicciones, desde la mirada de lo social y no como derecho individual. Entonces, los derechos de las mujeres, derechos sexuales y de género, que hay 3 capítulos sobre eso, incluso un ejemplo de un modelo alternativo de prisión en Asturias, el mío sobre la educación sobre los problemas del mundo, el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. El derecho a la ciudad lo escribe Iván Parra, que también es de Sevilla, y si no estuviera en Canadá hasta ahora o por ahí, en Argentina. Es una lástima que no esté, por un capítulo interesantísimo. Sobre el derecho a la salud hay 2, uno así un poquito más general y luego el de Concha, que ya ella hablará más detenidamente. Sobre soberanía alimentaria, pero con perspectiva de género, de cómo las mujeres están sosteniendo ahora mismo todo el tema de la alimentación desde la perspectiva de soberanía alimentaria. Migraciones e islamofobia, le he puesto multiculturalidad, pero en realidad hay un capítulo sobre islamofobia muy interesante. Derecho al trabajo, incluso derecho a la autodeterminación, y una reflexión final sobre periodismo con enfoque de derechos humanos. Entonces hay un elenco muy variado y muy curioso. Termino simplemente, aunque esto me da casi vergüenza ponerlo porque todos los que estamos aquí se supone que tenemos una idea, pero por recordarnos un poco cómo la evolución en la lucha por los derechos humanos pues a lo largo de la historia ha tenido un poco como grande, insisto que me da un poco de apuro decirlo porque esto es como de divulgación, pero por situarnos, ¿no? Es decir, hay un periodo histórico ahí por el siglo XVIII en donde la lucha por los derechos humanos es sobre todo por los derechos civiles, es decir, por los derechos de las personas en la sociedad, el habeas corpus y otros derechos sobre la justicia, sobre la propiedad, etcétera, y son las cosas que se consiguen pues con la Revolución Francesa, con la Revolución de Estados Unidos, etcétera. Incluso nos tendríamos que remontar un poco antes, al siglo XVII, y los ingleses, si estuvieran aquí ahora mismo, dirían que ellos antes que nadie ya lo hicieron, el Bill of Rights de cuando la Revolución de Cromwell y tal en el siglo XVII en Inglaterra, pues ya planteó, bueno, y si queréis nos remontamos a la Carta Magna de Juan Sin Tierra, pero quiero decir, es verdad que en Inglaterra ha habido hitos en que se han ido haciendo declaraciones de derechos del pueblo frente a los soberanos, ¿no? Eso suena a mi teléfono, pero guárdatelo por ahí, Kike, gracias. Lo he conocido por la voz. Entonces, eso un poco en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX se logran un poco más toda una oleada de derechos políticos, ¿verdad? Es decir, derecho a la participación, al voto, a las decisiones, a los asuntos públicos, ¿no? De la, sobre todo las revoluciones liberales del siglo XIX en esas tres oleadas, ¿no? De 1830, 1848, y bueno, ya luego con la Comuna de París y demás, pues son oleadas revolucionarias que van consiguiendo sobre todo derechos políticos, derecho al voto, no todavía el derecho del voto de la mujer y tal, pero digamos, está más en la, como en la etapa de los derechos políticos, ¿no? Final del siglo XIX se consiguen muchos derechos, o se habla de muchos derechos sociales, ya, se empieza a hablar de derechos sociales, es decir, del derecho más a condiciones de vida digna, el higienismo, derechos a la salud, ya preocupación por las barriadas populares, empieza a estar, digamos, en la sociedad, empieza a estar presente esta idea de la consecución de derechos sociales, ¿no? Vivienda, saneamiento para todo, cosas que no se han logrado, pero digamos un momento en que ya desde finales del siglo XIX, sobre todo con la gran explosión urbana, se plantean. Y digamos que ya más durante el siglo XX y el siglo XXI, lo que van apareciendo son ya otros derechos con, se le está llamando derechos extendidos, por decirlo de alguna manera, es decir, conseguida una primera panoplia de derechos civiles, políticos y sociales, parece que ahora se va haciendo como una extensión de esos derechos a, por ejemplo, pues en relación con el medio ambiente, en relación con las diversas especies que habitamos la Tierra y no solo la, con la especie humana, ¿no? Entonces se empieza a hablar de los derechos de otras especies, ¿no? De, bueno, pues todo esto, el proyecto Gran Simio y tal, está hablando de una ética que no es solo una ética antropológica. Y también derechos transgeneracionales, es decir, no solo los derechos de las personas que vivimos en esta generación, sino los derechos de personas que van a venir detrás de nosotros. Entonces, esta perspectiva más extendida, se le está dando este nombre, de más, una gama de derechos más extendida, es en la que ahora mismo estamos. Yo creo que el libro, los capítulos del libro se sitúan más en esta perspectiva, lógicamente, es decir, de cómo de todos los derechos básicos conseguidos, ahora se está hablando de otra mirada sobre esos derechos, más de los derechos de las mujeres, derechos sexuales, derechos relacionados con género, desde una perspectiva más social, mientras que antes ha sido más de la consecución de derechos para los individuos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo iba a decir un poquito como como contextualización del libro en esta lucha general, así más extendida históricamente, por los derechos humanos, ¿eh? Bueno, entonces ahí, y minimizo esto y te dejo aquí el Buenas noches ya, y gracias, porque vemos mucha gente, teníamos pocas esperanzas de que hubiera, y está muy bien, ¿no? Estamos contentos. Vamos a repartir unos vales de consumo, ¿no? Bueno, el tema que yo toco en los dos libros, en el libro de Chalaparte, en el libro de Bolche, es similar, no es exactamente igual, lógicamente, y el título genérico es el que veis en la diapositiva, La salud, una necesidad de los pueblos, que obviamente tiene relación con los derechos humanos, porque de alguna forma la salud aúna, si no todos, casi todos los derechos humanos por los que luchamos, ¿no?, por los que abogamos. En el libro de Bolche, la extensión y el contenido es mayor, lo hago con un compañero, con Iñaki Gil de San Vicente, él hace una parte un poquito mayor que yo haré como un tercio haciendo el libro, y bueno, el libro colectivo que ha presentado Paco estupendamente, pues no tengo más que decir, ¿no? Sobre el tema de los derechos humanos, yo tengo solo una diapositiva, ¿eh?, porque me voy a centrar en mi tema. Habíamos puesto como título genérico derechos humanos para quién, ¿no? Y todo el mundo piensa en la declaración famosa que se promulgó, y yo simplemente hace una pincelada recordar que dicha declaración fue una iniciativa de las burguesías europeas después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto con la ya primera potencia mundial de la época, que fue Estados Unidos. Eso hay que tenerlo muy presente, aunque es verdad que la declaración participaron muchos países y le pusieron algunos tintes algo progresistas. Coincidiendo con Paco totalmente, pues los derechos humanos todos sabemos que ha servido de justificación, de excusa, para vulnerar precisamente los derechos humanos. O sea, que si este país, este gobierno no cumple, pues se ha justificado con, bueno, con cosas como golpes de Estado. Ahora está muy de moda los golpes de Estado duros, los blandos, las invasiones, el caso de Libia, que ha quedado destrozada, la guerra provocada en Siria, y pondríamos un listado enorme. También quería decir rápidamente que, desde mi punto de vista, la cuestión de los derechos humanos es enfrentar qué derechos humanos, unos derechos individuales, individualistas, abstractos, que se consideran bonitas palabras para que luego no lo podamos llevar a la práctica, que es un poco lo que está ocurriendo, y tenemos que decir que frente a esos derechos humanos, lo que queremos, pues claro que hay que luchar por los derechos humanos de todas las personas, lo que queremos, auténticos derechos humanos concretos, en el sentido de que se puedan llevar, que se lleven realmente a la práctica, que sean realizables y además que sean colectivos, ¿no? Que sean para todas las personas. Que en definitiva, fundamentalmente, creo que algo ya ha comentado Paco, mejore la calidad de vida de las personas y donde no tengan cabida las grandes empresas transnacionales. Yo aquí voy a insistir mucho en los distintos determinantes de la salud, como nos chocamos siempre de frente con un sistema que continuamente nos impide, que es el sistema capitalista que sufrimos, continuamente nos impide conseguir pues una serie de condiciones dignas en muchos aspectos. Bien, ya entrando en mi tema, el tema de la salud, en el libro de Bolche, creo que en el libro de Chalaparta no lo toco, no me acuerdo bien, o si lo toco es muy poco, pero me parece un aspecto muy importante, el tema del método. Ahí en el título viene en cursiva, pero cuando hablo de método estoy hablando del materialismo dialéctico, estoy hablando de la dialéctica, la importancia que tiene la dialéctica para cualquier ciencia, para el análisis de cualquier tipo de fenómeno, de conocimiento. Generalmente se ha utilizado en las ciencias sociales y tal, pero desde mi punto de vista yo creo que en toda la ciencia, y por supuesto en mi ciencia, en la ciencia de la salud, se ve muy necesario, y yo voy a intentar plasmarlo, el por qué es necesario la dialéctica y el materialismo, también lo voy a intentar plasmar en los problemas de salud, enfermedades de las poblaciones. Cuando analizamos las enfermedades y las lesiones, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de lesión, una de las cosas que tenemos que hacer es ser profundamente materialistas, en el sentido de que tenemos que entrar, penetrar, yo lo he puesto la palabra un poco adrede, tenemos que entrar en nuestro organismo humano, ver de qué está constituido, no solamente macroscópicamente, los órganos, los tejidos, sino también las células, los genes, las rutas metabólicas. Tenemos que ser muy materialistas para ver cómo funciona y comprender las distintas causas que hacen que los procesos se produzcan hacia la producción de la lesión o hacia el mantenimiento de ese equilibrio que llamamos equilibrio dinámico, estado de salud. Aunque nada es absoluto, por supuesto. Bien, cuando digo que hay que utilizar la dialéctica es en el sentido de que cuando analizamos una lesión o una enfermedad tenemos que relacionar, tenemos primero que hacer un análisis profundo. Cuando digo un análisis profundo, llegar hasta la raíz, y en ese sentido me considero muy radical, porque hay que llegar a la raíz del conocimiento de los procesos, de las causas que involucran a esa enfermedad o a esa lesión. Hay que llegar a la raíz dentro del organismo, penetrando, pero también fuera. Cuando empezamos a analizar las causas externas, pues terminamos con los condicionantes sociales y políticos. Nos encontramos muy a menudo con compañeros y compañeras, ¿no?, que analizan a lo mejor causas externas y se quedan aquí, pero tenemos que llegar hasta el final. También nos encontramos con compañeros, y voy a hacer una anécdota que a lo mejor es políticamente incorrecta, y es que en mi capítulo del libro de Chalaparta, el capítulo anterior trata también de la salud. Son unos compañeros, además yo son un grupo de mujeres, el compañero yo lo conozco y me llevo muy bien con él, y me interesa lo que escribe, pero analiza mucho las condiciones sociales, los condicionantes sociales, políticos, y en algún momento del capítulo el tema biológico brilla por su ausencia totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y muchas veces personas que insisten, se escoran en los condicionantes sociales y políticos, y otras personas que llamamos, entre comillas, un poco peyorativamente, mecanicistas, estoy hablando de mi disciplina, nada más que le interesa el proceso bioquímico que ocurre dentro y todo lo demás no le importa. Entonces aquí yo insisto mucho que hay que relacionar todos los procesos, todas las causas, tanto las que están dentro del organismo como las que están fuera, relacionándolas todas. Digo que en mi capítulo decía, pone, alguien me ha puesto, yo no lo he puesto, pero bueno, no tiene importancia, ¿no? Como dicen los autores anteriores, la salud depende de causas biológicas y sociales, pero eso no lo dicen realmente. Pero bueno, es una anécdota. Lo dice en tu capítulo. Lo digo yo, pero los otros no creo que lo digan, ¿no? Pues bueno, ya ustedes veis ahí un poco, si lo compráis el libro, claro. Bien, para explicar esto lo ilustro con un ejemplo, el ejemplo del cáncer. Soy un poco osada, sabéis que el cáncer, hay muchos tipos de cánceres, además, bueno, son diferentes, es un problema de salud muy complejo, todavía hay grandes lagunas en el conocimiento del cáncer, pero se saben muchas cosas. Entonces, yo he querido con este ejemplo analizar los elementos más importantes para plasmar un poco lo que he dicho antes, ¿no? Cómo relacionar las causas. En el caso del cáncer, por ejemplo, las mutaciones, esas alteraciones genéticas que se producen en las células, es uno de los factores, digo uno de los factores, ¿eh? Que pueden ser otros, pero es uno fundamental que provoca que la célula se transforme en una célula cancerígena. Claro, el hecho de que aparezca una mutación pueden ser debido a causas internas y causas externas. Explico, las causas internas son las que ocurren dentro de nuestro organismo y las causas externas las que ocurren fuera. Pero claro, podemos decir que dentro del organismo a su vez hay niveles de causas internas y externas, y fuera del organismo también, pero en el ejemplo que yo estoy poniendo, lo externo es fuera del organismo y lo interno es dentro, ¿no? Bien, causas internas que pueden producir una mutación y que a su vez puede producir un cáncer, que una célula se vuelva cancerígena o que se vuelva maligna, ¿no? Pues uno muy importante, fallos en el proceso de la división celular. Son procesos muy delicados, muy sensibles. Por ejemplo, la embriogénesis, cuando se está formando el feto para el recién nacido, ahora me acabo de acordar de... en el proceso de embriogénesis, ¿qué es lo que ocurre? El embrión en los tres primeros meses, luego está el periodo de feto, lo que ocurre es un crecimiento y una división celular de una intensidad increíble. Bueno, pues esa división celular puede producirse fallo en esa división celular, porque en la edad adulta también tenemos las llamadas células adultas que se dividen para reparar órganos y tejidos con una finalidad positiva. Tiene esa finalidad positiva. Pero ¿qué ocurre? Que en el proceso de la división celular hay muchos tipos, pero yo voy a explicar uno. Tenemos la célula, lo primero que se divide es el núcleo de la célula y luego ya se hacen las dos células hijas. Cuando el núcleo se divide, dentro están los cromosomas y los genes. Pues esa división es un proceso muy delicado, que puede haber un fallo, de tal forma que una de las células hijas tengan el fallo o las dos. Claro, tenemos muchos mecanismos de defensa que hacen que aun teniendo ese fallo no se produzca la enfermedad, y no voy a extenderme porque sería alargar excesivamente la charla. Causas externas que producen mutaciones, claro, también hay, por ejemplo, la contaminación atmosférica produce mutación, por ejemplo, las radiaciones ionizantes producen mutaciones, muchos tipos de infecciones, he puesto el oncovirus, pero también otras bacterias, otro tipo de microorganismos patógenos también pueden producir sustancias cancerígenas en el medio laboral, también producen mutaciones. Lo que nos interesa ver es las distintas causas externas y su relación, que aquí está la clave, y su relación con los procesos internos. Esa relación es fundamental. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos un cáncer en particular, pues puede ser que las causas internas sean predominantes, sea un cáncer hereditario, en el que prácticamente ese recién nacido tiene, entre comillas, todas las papeletas para desarrollar el cáncer, o no, o tiene muy pocas papeletas y a lo largo de nuestra historia vital aparecen una serie de causas externas que van a desarrollar el cáncer. Por tanto, esas causas externas e internas pesan más o menos según el tipo de enfermedad, y por eso es tan importante el análisis individual de la enfermedad, el análisis global, que es el que estamos haciendo, pero luego la individualidad, ver qué es lo que está ocurriendo con esa persona que padece la enfermedad. Y más cosas, es un continuo, y cuando digo un continuo, de madres a hijas, lo pongo en femenino adrede, también puede ser de padres a hijos, de tal forma que un señor o una señora, si está expuesta a radiaciones ionizantes, que es cancerígeno, en una intensidad importante que hace que aparezca esa alteración de la célula o de los genes, puede ocurrir que o bien le afecten sus células somáticas, sus propias células, y él desarrolle el cáncer. Es una posibilidad. Pero también puede ser que esa exposición afecte a otro tipo de células que llamamos germinales. Y entonces, si ese señor o esa señora va a tener luego un niño, puede pasar esa alteración a nivel hereditario. Aquí quiero explicar la importancia que tiene la relación a nivel histórico de las causas externas y de las causas internas. De una causa externa se puede transformar en una causa interna en el recién nacido que se ve afectado. Por tanto, importante analizar los procesos evolutivos, los procesos históricos, no solamente de nuestra propia historia vital, que cuántas agresiones sufrimos, sino también filogenética, de qué ocurrió con mis padres, abuelos, etcétera, lo que llamamos la historia filogenética. Bueno, estos los saltos, células madres, mutaciones, fijaros, son mecanismos de defensa y gracias a ellos nosotros hemos sobrevivido como especie, pero tiene la contrapartida de que tanto las células madres, si se dividen más de la cuenta, tienen un reloj biológico para que no se dividan tanto, si se dividen más puede haber fallo, puede haber cáncer. Mutaciones exactamente lo mismo, es la contraprestación de lo positivo y lo negativo, eso también es dialéctico, ¿eh? La relación entre los dos polos, ¿no? Bueno, también decía antes que el análisis que planteé y que defiendo es el análisis marxista. A mí me hace mucha gracia porque ahora últimamente en los medios de comunicación, como está el tema de las elecciones, algunas periodistas así muy de derecha y tal, el insulto peor que le pueden hacer a un político de izquierda es que es marxista. Y yo digo, soy marxista, mis análisis son marxistas, yo estoy muy contenta. Si a alguno le parece un insulto, pues no lo sé. Bueno, pero voy a explicar ahora en serio mis análisis marxistas en la ciencia de la salud, que es el que nos ocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que necesitamos penetrar en la estructura, en la función. Tenemos que ser profundamente materialistas. No podemos ser idealistas. Tenemos que partir de dónde se está produciendo la lesión, dentro del organismo. Y además tenemos que tener en cuenta el proceso histórico en movimiento dialéctico que ocurre a partir de la historia vital y filogenética de ese proceso que provoca el cáncer. Y además necesitamos, eso también es marxismo, ¿no? Marx lo decía, yo no quiero solo conocer el mundo, quiero transformarlo, ¿eh? Y efectivamente los conocimientos sirven para actuar. Yo si conozco que hay una causa externa que produce cáncer, pues le digo a ese señor, a esa señora, que evite pues la contaminación o que no fume o que etcétera, ¿no? Pero si es debido a una contaminación atmosférica o al uso de pesticidas y herbicidas, pues entonces empiezo a ver que eso depende de unas estructuras económicas, de un sistema, en este caso de un sistema capitalista. Entonces mis causas tienen que llegar hasta el final, ¿eh? Hasta la raíz de las causas, no solamente internas, sino también externas. Y como mis análisis son marxistas, yo como médico no me quedo, como médica, no me quedo solamente en la mitad de las causas. Tengo que ir hasta el final de las causas, ¿no? En ese sentido también reivindico el marxismo para, en el caso de mi profesión. Bien, lo que acabo de decir, relacionando todas las causas sociales y políticas. Bien, ya muy de forma muy breve, los principales condicionantes para la salud que yo he considerado importantes, que están en los dos libros, y que bueno, hay muchos más, pero los que me han parecido importantes, lógicamente el tema de la alimentación. Claro, si no comemos, no vivimos, y si hay un problema de malnutrición, enfermamos, eso está claro, ¿no? Bueno, en este sentido defendemos una soberanía alimentaria. Sabéis que el concepto de soberanía alimentaria lo plantea, yo no sé si es Vía Campesina, distintas organizaciones a nivel internacional, pero Vía Campesina quizás sea la más conocida. ¿Qué quiere decir esto de soberanía alimentaria? Bueno, pues el derecho que tiene cada pueblo, en cada territorio, en cada nación, país, como queramos llamarlo, en cada sitio, a decidir sus propias políticas alimentarias. ¿Por qué? Porque decidiendo sus propias políticas alimentarias pueden dar, entre comillas, se da de comer a las personas que componen ese pueblo, ese territorio, etcétera, porque eso es un objetivo fundamental. Claro, ¿eso qué implica? Porque eso es tan fácil de decir y de en teoría hacer, es complicado de llevar a la práctica, porque chocamos de frente con los famosos acuerdos internacionales. Aquí he puesto algunos: Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, ahora los tratados de libre comercio que están muy en boga y que lo que benefician son a las grandes empresas o los grandes sectores, en este caso las grandes empresas de la alimentación, que cada vez son oligopolios que se van uniendo, las de las semillas, la de semillas transgénicas, la de los medicamentos, la de los suelos. Entonces empiezan a hacer macroempresas que lo que miran es el beneficio, cotizar en bolsa, etcétera, ¿no? En vez de cambiar el modelo totalmente, porque lo que queremos conseguir realmente es que las personas coman y que además comer bien. Queremos una alimentación, como he dicho, de calidad, comer bien. Libres de transgénicos. Bueno, el tema del transgénico es otro debate que aquí no nos da tiempo, pero que, bueno, es un debate interesante. Muchos de nosotros estamos en contra de los transgénicos, no solamente porque es perjudicial para la salud, ya se han demostrado por estudios, sino también por los problemas medioambientales, por los problemas sociales que tienen, etcétera. Libres de monocultivos. Cuando hablamos de monocultivos estamos hablando de grandes latifundios, que generalmente están en manos de esas empresas que estábamos hablando antes. Libre de agrotóxicos, también se le llaman fitosanitarios, los pesticidas, herbicidas, etcétera, ¿no? Y evitar el consumismo. Aquí yo quería poner en esta diapositiva, nada más que va a haber una diapositiva por cada condicionante que toco, que son poquitos, no me voy a alargar mucho, el consumismo que imperan en nuestras sociedades como la nuestra, también es alimentario, nos inducen a consumir mucho, todo tipo de consumo, pues el alimentario también. Entonces eso hace que los medios de comunicación, toda la presión social, nos inducen a ese consumismo alimentario. En nuestros sectores de población, en los países que llamamos enriquecidos, con un cierto nivel de riqueza, comparados con otros países mucho más pobres, pues lo que tenemos es un exceso de consumo de carne, de tipo animal, exceso de grasa saturada, exceso de calorías, por supuesto produce obesidad, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de tumores. Fijaros, las dos principales causas de muerte en nuestro medio son las enfermedades cardiovasculares y los tumores. Y uno de los factores fundamentales son el exceso del consumo. Por eso digo, enferman y matan. Lo pongo así en sintético, pero lo explico oralmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que para producir carne se requiere unos insumos y unos consumos y unos derroches de suelo, energía y agua. Mucho más que para, por ejemplo, cereales, legumbres, verduras, etcétera. El tema del pescado igual, hay técnicas de pescado sostenible y técnicas de pescado de arrastre que esquilman y evita que la población en general pueda comer, en este caso los pescados, ¿no? Por tanto, esos insumos tan grandes de suelo, agua y energía, pues en muchos sitios, en muchas zonas, expulsan a la clase campesina, que ahora mismo es la que más da de comer, los pequeños campesinos a nivel mundial, son los que están preservando primero la biodiversidad, porque los monocultivos lo que destruyen es la biodiversidad, preservan la biodiversidad y dan de comer a muchísimas más personas que los grandes latifundios, los grandes monocultivos. Expulsan a la clase campesina de sus tierras y en definitiva se produce pobreza y hambre. Aquí pongo una cifra que yo creo que todos conocéis, es la FAO, cerca de 1.000 millones de personas pasan hambre. Esto quiere decir malnutrición por defecto. Esto quiere decir, no tienen que ser niños y adultos superfamélicos, estos que salen que dan pena, no, una malnutrición por defecto produce mayor infecciones y muerte del niño habitualmente o del joven. Entonces, tenemos la paradoja de que nuestro alto consumismo en determinadas zonas y sectores de la población tienen las mismas que matan también y enferman a las personas de ese exceso de consumo, tienen una íntima relación con la malnutrición por defecto, que también mata mucho más, lógicamente. Se calcula que las muertes por malnutrición por defecto suman las muertes de paludismo, tuberculosis y sida. Y las cifras de paludismo, tuberculosis y sida son muy altas en muertes por esas tres enfermedades a nivel mundial. Bueno, otro condicionante muy relacionado con la alimentación es el del medio ambiente. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el problema de la contaminación ambiental no está bajando. Yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, sino que está creciendo, que cada vez peor, vamos a peor, ¿no? Y que eso está teniendo unas consecuencias terribles para los seres humanos, para los seres vivos, para todos los seres vivos y para la naturaleza, ¿eh? E incluso ya se plantea si realmente podemos sobrevivir como el planeta, ya estamos hablando del planeta, no la especie humana, ¿eh? Si realmente, si seguimos a este ritmo, el planeta pueda seguir o no, ¿eh? Bueno, me centro en los dos libros, me centro en casi todos estos temas en nuestro sitio, ¿no? En nuestra casa, que es Andalucía. Intento poner ejemplos, ¿no? De las cosas que pasan aquí en Andalucía, de las cosas que hace mal la Junta de Andalucía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Huelva. Todos sabemos los problemas de contaminación que hay en Huelva, ahí están todavía. En los problemas de contaminación en la bahía de Algeciras, que eso provoca enfermedades. Porque no solamente es contaminación de tierra, sino la contaminación atmosférica, que acabamos de hablar, que son causas de cánceres, causas de enfermedades respiratorias, causas de enfermedades cardiovasculares. Eso enferman a las personas y además las empobrece, porque empobrece el terreno, empobrece los puestos de trabajo. Es mentira que esas industrias dan puestos de trabajo. Si no, la Bahía de Algeciras y Huelva serían las zonas donde tuviéramos menos paro de toda Andalucía, porque siempre nos venden la cantinela de que esas industrias no dan puestos de trabajo. Bueno, la minería que se está potenciando actualmente a cielo abierto, incluso en Aznalcóllar después del desastre, pues bueno, son problemas importantes medioambientales en nuestra tierra. Hablo del cambio climático. El cambio climático quizá aúna la síntesis del problema medioambiental más grave que tenemos. El calentamiento de la tierra ya se deja sentir en la actualidad, ¿no? Las épocas de sequía, las grandes tormentas, el tiempo está loco, eso ya nos estamos dando cuenta por todos los lados, ¿no? En distintas partes del planeta. ¿Y eso por qué es debido? Pues por una emisión de los llamados gases de efecto invernadero, ¿no? Los dos principales son el metano y sobre todo el CO2, ¿eh? Sobre todo el CO2. Yo he puesto dos ejemplos: grandes granjas de animales, estas que cada vez se construyen más y más para que la gente coma mucha, mucha carne, engorden mucho y tengan enfermedades cardiovasculares. ¿Eh? Aparte de otras consecuencias para los animales, emiten un contaminante, son el principal contaminante de metano, que es un gas de efecto invernadero. Y las industrias energéticas, el principal contaminante del CO2, que también tiene el principal gas de efecto invernadero. Sobre todo si se utiliza carbón, hay distintos tipos de industrias energéticas, todas estas las tenemos en Algeciras, por supuesto. ¿Eh? Y seguimos potenciando esas industrias. Yo estoy en contacto con gente de la Bahía de Algeciras y siguen haciendo más y más industrias o construyendo más industrias. Un ejemplo de que esto está aumentando sobre el cambio climático. El otro día leí un informe, no recuerdo ahora exactamente, era un informe oficial, no recuerdo ahora el organismo, en el que nos decía, además lo decía como algo positivo, porque parecía que la crisis, que había más industrias, ¿eh? Venía a decir algo así. En el Estado español en el 2014 se emitieron 130 millones de toneladas de CO2 más que en el año anterior. De esos 130 millones, 40 millones de toneladas son de las industrias energéticas, o sea, de las que tienen efectos de gases de efecto invernadero, ¿eh? Y es la principal, ¿eh? También lo decía el informe. Y aquí volvemos a decir con el tema de la alimentación, sabemos las causas, sabemos las soluciones. Aparentemente las causas se han analizado hace ya muchísimo tiempo, al principio se negaban pero ya no se niegan. Las soluciones las seguimos, pero nos chocamos con un sistema que no quiere quitarse sus beneficios, que no quiere seguir ganando a corto plazo, ¿eh? Porque ahora nos han quitado las subvenciones a las energéticas y tal, ¿no? Perdón, a las energías renovables. Lo que digo, el sistema capitalista lo que le interesa es el beneficio a corto plazo, y por eso están todavía las energías nucleares, el fracking, las energéticas, etcétera, las minerías, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que insistir en las soluciones, ¿eh? Nosotros tenemos soluciones, no es solo es criticar lo mal que se hacen las cosas. Potenciar el consumo local, eso lo podemos hacer a nivel individual y a nivel de organización, ¿eh? Si queremos podemos potenciar el consumo local. Potenciar las energías renovables, eso sobre todo es luchar porque, y también lo podemos hacer a niveles de cooperativas, etcétera. Potenciar las agriculturas y la ganadería ecológica, y aquí también hablo de la pesca, no lo pongo en la diapositiva, pesca sostenible, sin grandes barcos industriales, principalmente barcos de la Unión Europea y del Estado español, que están esquilmando, nos estamos quedando sin pescado y nos vamos ahora a África a quitarle el pescado a los africanos, que son los que luego pues les llaman piratas y tal, porque no, los famosos piratas de Somalia aparecieron porque los barcos de la Unión Europea esquilmaban y los pescadores de las costas, también en Senegal, pues se quedaban sin pescado, que era uno de sus recursos, y además eran sus aguas, que estaban en sus países. No al consumismo, lo decíamos antes, no nos hacen falta tanto consumir tanto, ni en ropa, ni en comida, ni en aparatos de... Ahora tenemos la obsolescencia programada, entonces, claro, los ordenadores no duran nada, 5 años, 6. Yo tengo uno de 7 años y todo el mundo está... ¿cuánto te está durando? 7 años. ¿Eh? Pero, claro, aquí hay un problema. Eso también es consumismo, porque luego todo esto, pues también hay que reciclarlo y hay que eliminarlo. Otro importante condicionante de la salud que trato en los dos libros son lo de los servicios sociales y sanitarios. Especialmente me centro en mi tema, que son los servicios sanitarios, y el problema fundamental de que los servicios sociales y sanitarios públicos, como puede ser la sanidad y la educación, un problema fundamental es que está inserto en un sistema político privado. Y ahora voy a explicar cuál es el problema de que un sistema público esté metido en un sistema privado. En primer lugar, que continuamente hay privatizaciones, aunque sea un servicio público, se privatiza. Se puede privatizar el servicio de limpieza, se puede privatizar un laboratorio, y por supuesto, ahora que está tan en boga, esas concesiones a las empresas privadas tientan a los políticos a los temas de corrupción. Al empresario da un dinerito para que el político le dé la concesión, y eso es, está ahí un poco relacionado. Una de las privatizaciones que está ahora saliendo mucho es el tema de la gestión. O sea, los servicios sanitarios son públicos, los nuestros, ¿no? El Servicio Nacional de Salud, los hospitales, los centros de salud, y por tanto los pagamos todos nosotros, no suficientemente progresivos, porque fundamentalmente quien sostiene el sistema sanitario somos, yo me incluyo un poco, la clase media y la clase baja, En proporción somos los que más pagamos y mantenemos el sistema sanitario. Las grandes fortunas en proporción no están pagando tanto para contribuir equitativamente en el sostenimiento del sistema. Bien, pues ese sistema que es público, pagado por todos, dice, en la Comunidad de Madrid dicen no sé cuántos hospitales, centros de salud, una empresa privada que me gestione esos hospitales y esos centros de salud. ¿Para qué? Porque la administración no sabe gestionar. Porque esa empresa privada gana dinero haciendo eso. ¿De dónde saca el dinero? Dos consecuencias: o explota más a las trabajadoras, a la clase trabajadora de los sistemas sanitarios, o la calidad disminuye, la calidad del sistema sanitario. ¿Qué ocurrió en la Comunidad de Madrid? Que lo vieron claramente. Cuando intentaron esa privatización, ¿qué hicieron? Yo creo que es la primera vez que yo veo a gente de mi gremio salir a la calle de esa manera, hasta los jefes de servicio hospitalarios. Salieron todos a la calle y pararon una privatización que era de las más importantes que querían implantar en la Comunidad de Madrid. Yo creo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Las luchas que hubo, que pararon, ¿no? Esa gestión. No sé si conocéis el escándalo en Inglaterra de 20.000 personas muertas porque los familiares estuvieron RQR denunciando, porque se estaba tapando, diciendo que sus pacientes se morían en los hospitales. Claro, cuando se lee la noticia, hospitales públicos en Inglaterra, ay, los hospitales públicos son muy malos. La letra chica, de gestión privada. ¿Quién comenzó la gestión privada de los hospitales de Gran Bretaña, que es el paradigma del Sistema Nacional de Salud? Un poco el ejemplo, ¿no?, paradigmático. Fue Margaret Thatcher y los sucesivos gobiernos, daba igual. Los siguientes dijeron que sí. Y actualmente sigue la privatización de la gestión y la calidad de los hospitales. Incluso en el tema de la comida, el agua, salieron en los medios de comunicación, era realmente, 20.000 personas murieron por desatención, que hasta el primer ministro tuvo que pedir perdón por esto. Hablo también del Real Decreto que se aprobó por vía de urgencia en el año 2012, que echa un poco para atrás, o bastante para atrás, nuestro Sistema Nacional de Salud. Se vuelve casi al aseguramiento, tenemos seguros los que cotizamos. Los que están en paro, si no se inscriben en el paro, tienen que ir a la Seguridad Social a decir que son pobres. Yo tengo una conocida que no se inscribe en el paro, no quiere, y hay mucha gente que ya ni se inscribe en el paro, ya se busca la vida de otra forma, y me dice, voy a ir a la Seguridad Social para decir que soy pobre, para que me dé la tarjeta, O sea, que tienes que ir a pedirlo. Y por supuesto el problema gordo de la población migrante, que aún no ha regularizado los papeles, que solamente se le atiende urgencia, embarazo y recién nacido, Entonces, el Sistema Nacional de Salud tiene dos características principales: la universalidad a todas las personas y la equidad, dar más al que menos tiene. Lógicamente, esos dos principios se vienen para abajo con este Real Decreto aprobado en abril del 2012. Bueno, esto es una anécdota. El primer Sistema Nacional de Salud no fue en Gran Bretaña. En cualquier libro de los míos de medicina preventiva y tal habla de... No, fue en... También esto ha salido en la tele, ¿no? En la Revolución Bolchevique, que parece otra palabrota, no sé por qué. La Revolución Bolchevique, se hicieron unos avances enormes en el año 1917 y posterior, y fue el primer Sistema Nacional de Salud. Eso no lo sabe casi nadie, Este señor, Henry Sigeris, era un médico, historiador de la medicina, muy brillante, estuvo por muchos sitios, era suizo, estuvo en Alemania, luego fue a Inglaterra y tal. Entonces se dio cuenta de que ese Sistema Nacional de Salud de la URSS era muy bueno, se fue tres veranos a verlo, y él fue el que propuso en Gran Bretaña que se implantara el primer sistema nacional de salud en un país capitalista, pero en general no fue el primero. Y luego ha habido muchos más, incluido el de Cuba, con todos los beneficios que ha tenido esos sistemas públicos de salud. Bueno, otro problema que tienen los servicios sanitarios, lo decía antes, y es que estamos también metidos en las leyes injustas del mercado, de tal forma que dependemos de los precios de los medicamentos. Los medicamentos, ¿quién los lleva? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas son unos oligopolios que lo controlan todo. Esas farmacéuticas tienen las semillas transgénicas, los agrotóxicos, la biología sintética. Lo tiene, vamos, les quedan las armas ya para tenerlo todo. De tal forma que se permiten el lujo de poner los precios que quieran. ¿Sabéis el caso de los medicamentos contra la hepatitis C? Que eran unos precios exorbitados, que ahí sí que hay que ser un poco duro para que no se pasen. O alargar las patentes. No sé si sabéis, los antirretrovirales en África, se había ya acabado la patente, se podían ya dar genéricos mucho más baratos, la población con SIDA en África se estaba muriendo, y las farmacéuticas, de forma tramposa, cambiaban un poquito en la moleculita, era prácticamente igual, y alargaban la patente. Ganaron todos los movimientos sociales que lucharon contra eso, pero entre tanto murió mucha gente. Me hablaba una compañera de los medicamentos contra el cáncer, no me extraña, también unos precios exorbitados. Claro, esos precios exorbitados desequilibran el sistema, sistema público de salud. Bueno, muy rápidamente, otros sistemas muy importantes para la salud de la población: el tema de la vivienda, el tema del agua, el tema de la energía. El tema de la vivienda, viviendas públicas, es bastante menguado, ¿no? Tenemos pocas, Y las pocas que tenemos se venden a fondos buitres en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, viviendas públicas para la gente que lo necesita y se le vende a fondos buitres para que los echen de su casa. Ya es que eso ya es lo más, no sé la palabra, ¿no? El tema del agua, igual. No sé si habéis oído lo de Aquamed. Aquamed es una empresa de agua pública, pero con concesiones privadas, pues para descontaminar, para hacer las externalizaciones que le llaman, ¿no? Y no habéis escuchado que esa empresa privada echaba ácido clorhídrico para luego hacer la descontaminación. ¿Habéis enterado de esa noticia? Vamos, de escándalo para arriba. Bueno, otros sistemas que también son importantes para la salud. Bueno, voy acabando. Otro condicionante son las condiciones laborales. Yo creo que está claro que el desempleo produce enfermedad, produce infelicidad. Las condiciones de precariedad laboral producen problemas de salud, sobre todo si encima no se pueden cubrir las bajas, porque si te das de baja te quitan el dinero, o en algunas empresas ni siquiera te puedes dar de baja, caso de Mercadona, por ejemplo. Ya Carlos Marx decía que en épocas de crisis al capitalismo le viene estupendamente ese exceso de población desempleada, porque coge lo que quiere, variadas formas de producción, mano de obra barata, pero tampoco tanta, porque los 65 millones de refugiados ya son demasiados. Tienen ya suficiente excedente de población para hacer lo que les dé la gana. Ya refugiados no quieren. Al principio querían unos poquitos para lo mismo. Lo estoy diciendo de una forma irónica, sarcástica, de un poco cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Bueno, no hablo, pero por supuesto los trabajos no remunerados de cuidado. El cuidado a los niños, el cuidado a las personas mayores, que como todos sabéis sigue siendo predominantemente de mujeres. Bueno, lo pongo en los libros, esencial un sindicato que mejore al corto plazo, por lo menos, al corto y medio plazo, que mejore nuestras condiciones, ¿no? Yo pertenezco al Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, y para mí es un sindicato combativo, con todos sus defectos y con todas sus cosas, y bueno, para otros será otro, no lo sé, pero fundamental para mejorar nuestras condiciones de vida. Evitar las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. No sé si habéis escuchado las dos personas que murieron en una fábrica de pienso en un pueblo de Sevilla. Es indignante, ¿no? A mí, yo esas noticias me producen indignación. O sea, porque limpiar una arqueta ya se sabe que salen productos tóxicos. Entonces, pon las condiciones adecuadas para que esos productos tóxicos, móntatelo como sea, pero lo que tú no puedes es que mueran dos personas. Y esa misma empresa en un año y medio había muerto otra persona, se había atropellado con una de las máquinas, porque era una fábrica de pienso, llegaban los animales muertos, unas condiciones laborales también súper, hasta comisiones obreras, estaba protestando porque no les dejaban entrar a inspeccionar. Lo siento, tengo que decir hasta Comisiones Obreras, porque decían que no les dejaban inspeccionar. Ahí está pasando algo. Una persona amputada y 3 muertos en 1 año y medio, en una empresa relativamente pequeña. Imaginaros las condiciones. El periodista que escribía la noticia decía, nunca mejor dicho, aquí huele a perros muertos. Del olor, del hedor que es, con ese calor, que tienen que trabajar esas personas en esas condiciones. Uno de los muertos era nigeriano y otro era de Alcalá de Guadaira. En definitiva, hay que luchar en muchos frentes en el tema laboral. Esto también da para otro libro, cada diapositiva da para un libro, y al corto y medio plazo, pero yo sí insisto mucho al largo plazo, al horizonte, ¿no? A transformar este sistema capitalista de forma profunda. No estoy diciendo hacer tabla rasa, porque tenemos muchas cosas conquistadas, pero tener otro tipo de sociedad diferente, en el que incorporemos todo lo que hemos conquistado, todas las cosas buenas que tenemos. Pero realmente nuestro horizonte es otro sistema totalmente diferente. Yo le llamo socialista, le podemos poner los adjetivos. Todavía es un macro, no lo hemos perfilado, porque todavía está lejano. Pero tenemos que saber un poco hacia dónde vamos, porque este sistema no nos lo está resolviendo. Y ahí, pues sí podremos tener un trabajo libre y creativo. Esto, claro, esto sí que es utopía ahora, ¿no? Trabajo libre y creativo para todos, ¿no? Bueno, ya estoy acabando. Este es el penúltimo capítulo. Bueno, no es capítulo, es apartado. El de la opresión patriarcal, me parece fundamental haberlo incluido, que es una de las opresiones más extendidas en el tiempo, más extendida a nivel geográfico y más duradera en el tiempo, miles y miles de años. Analizo un libro, el de Gerda Lerner, La creación del patriarcado, que aconsejo. Lo malo que este libro está descatalogado, nada más que lo tengo yo, por cierto, lo puedo prestar por un módico precio. Y es un libro genial, es un libro muy antiguo y explica muy bien, con todo el debate que hay, que empezó antes, la propiedad privada o la propiedad de la mujer, el tema de las esclavas, muy interesante el libro. El de Silvia Federici es más conocido, el del Calibán y la Bruja, también súper interesante, analizando cómo aumenta la opresión patriarcal en los orígenes del capitalismo, porque hacía falta, a la mujer hace falta cuando hay crisis, que esté en su casita, cuidando a la familia, para que todos los trabajos de reproducción se mantenga y el obrero, también las obreras, salgan más baratas, ¿no? Esto ya está estudiado desde la época de Marx, ¿no? Y aquí murieron miles de mujeres, cientos de miles de mujeres, en la famosa caza de brujas, que lógicamente lo de las brujas era un camelo, ¿no? Era una excusa, que eran mujeres libres, que tenían zonas comunales y que, bueno, pues ahí cambió muchísimas cosas. Bueno, en la actualidad seguimos teniendo la opresión patriarcal. Seguimos estando en un sistema patriarcal, mucho que queramos y avances que hayamos tenido, que lo hemos tenido, que lo hemos conquistado nosotras, sobre todo las mujeres, pero sigue habiendo grandes desigualdades, sigue habiendo toda una ideología con unos estereotipos. ¿Escuchasteis el otro día, hablando de los estereotipos, un libro para opositar profesores de educación física? La editorial no me acuerdo, porque no era muy conocida, y lo escuché en la radio, era impresionante, que las mujeres, hombre, para el tema de deporte no, porque eran menos competitivas, que las mujeres para esto no, porque no sé qué, que ya empezaban a decir que las mujeres tenían que ser más bien obedientes con el marido, que tendrá que ver eso con la educación física, por cierto. Y entonces, claro, ya ha habido alguien que lo ha visto, pero llevan años con el libro haciendo posiciones, han visto esos textos y lo están retirando del mercado. La ideología sigue ahí perpetuándose todavía. Y bueno, las mujeres tenemos mayor paro, la precariedad laboral es mayor en las mujeres y los cuidados que he comentado antes, no remunerados, que son mayoritariamente realizados por mujeres. Otro libro que no está descatalogado, de Carolina Martínez Pulido, El papel de la mujer en la evolución humana, un libro excelente donde demuestra por investigadora que la mujer intervino, no fue el hombre cazador macho que iba a cazar, y la mujer estaba en la cuevita, porque todavía se ve eso, la mujer está con los niños y metiditas en plan pasiva, el tema de la alimentación, el tema de la comunicación oral, el tema del carroñeo, cogían pequeños animales, contribuyeron mucho a la evolución humana las mujeres. Este libro está muy interesante. Bueno, también ya termino este apartado insistiendo mucho en la valentía de las mujeres, muchas veces se ponen a las mujeres como víctimas, como pobrecitas, como débiles. Yo tengo la certeza absoluta que las mujeres son más valientes, en todos los aspectos, en los aspectos políticos, en los aspectos personales. Esto del INE es que leí un... porque una vez discutiendo con un amigo decía que las mujeres a la hora de separarse tienen más, son más valientes que los hombres. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Y al día siguiente salió en el INE los datos. Cuando las parejas se separan de mutuo acuerdo, pues de mutuo acuerdo. Cuando no hay acuerdo, ¿quién toma la iniciativa para separarse? Pero un porcentaje altísimo, las mujeres. Por tanto, pero esta valentía de la mujer está invisibilizada, sigue estando invisibilizada. Sigue viéndose a la mujer como pobrecita, hay que ver las cosas que le hacen, que no como víctima. Hablo de la violencia machista, lógicamente, que es otro también debate amplio de las causas y las consecuencias. Y bueno, y hablo que sobre todo la liberación de la mujer la tenemos que hacer nosotras mismas, a nivel individual, en organizaciones, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos. Y me gustó esa frase que venía en la camiseta de una chica de la CUP el otro día, que no me acordaba, porque la revolución sin las mujeres, la revolución hoy feminista no será. Una revolución sin mujeres, sin la participación de las mujeres, sin avance de las mujeres, queda totalmente coja. Bueno, cuando llegue la revolución, ya sé que eso suena muy tal, ¿no? Pero bueno, termino con la represión, ya rápidamente, que bueno, me parecía que era como englobaba la ausencia de derechos humanos. Y bueno, y sobre el tema de la represión, pues el listado y las formas de represión son múltiples, la lista sería interminable, así que yo he hecho un repaso muy... Invasiones, aquí he puesto algunos ejemplos, Vietnam, Indochina, Centroamérica, estoy hablando de hace muchos años, las matanzas, los genocidios, con la ayuda de Estados Unidos, que nunca nos olvidamos de Estados Unidos, que ayudaba a todas estas matanzas. Golpes de Estado, Argentina y Chile, yo creo que fueron las más cruentas. El dictador argentino, muy amigo de nuestro rey saliente, y por supuesto ayudado también por Estados Unidos. También las guerras económicas, fijaros, el desabastecimiento económico empezó con Allende. Cuando Allende estuvo en el poder, luego hicieron el golpe de Estado, por supuesto ayudado por Estados Unidos, pero empezaron con el desabastecimiento en el país para ver si lo desequilibraban. ¿Dónde están desabasteciendo económicamente a un país ahora que quieren que se vaya? Venezuela. Eso, lógicamente, no es solo la derecha de Venezuela, ahí hay agentes externos que están provocando las multas. En el SAT estamos atiborrados de multas, por ejemplo, también sería una guerra económica. Las torturas, que sigue habiendo torturas, sigue habiendo palizas, sigue habiendo concertinas estas que ponen en las vallas y que los negritos que saltan, pues imaginaros, ¿no? Sigue habiendo detenciones por herir múltiples sensibilidades de todo tipo, Y bueno, terminar para decir que bueno, la represión tiene una finalidad muy clara y es que la gente tenga miedo. Esa es la finalidad, incluso que tenga miedo antes de actuar. De tal forma que bueno, y que no haga nada. Yo hago hasta aquí, más allá de aquí, a ver qué me puede pasar. Eso lo tenemos todos, porque todos somos conscientes de que no estamos realmente en una sociedad libre, realmente. Bueno, pues termino diciendo que hay que vencer el miedo para obtener soberanía, pero vencer el miedo a todos los niveles también, personales, profesionales, que no te chulen en ningún sitio, en el centro de trabajo, para tener soberanía personal, empoderamiento, ¿no? Y para ser libres y coherentes como personas, aunque nuestra vida sea un poquito más complicada, yo creo que sí, pero también más feliz, más complicada, pero también más feliz. Y con esto no sé si me he alargado mucho, he terminado la... un poquito, pues, ¿no? Pues yo me alargo menos ahora. Claro, es verdad, es que cualquiera de las temáticas del libro yo creo que da para mucho, ¿no? Y si te gusta el tema, pues claro, no pasa nada. Que, bueno, yo digo, vamos, lo que voy a hacer es poner las diapositivas y decir pocas palabras sobre el capítulo que yo he hecho. Yo, en realidad, yo no he hablado así directamente de derechos humanos, sino he hablado de la contradicción que supone, vamos, la tesis, por decirlo así, que planteo en mi capítulo, es lo absurdo que es que en el sistema escolar, hablo sobre todo de la educación obligatoria, claro, no de la educación más especializada ya en la universidad, etcétera, sino en la educación obligatoria, como estando el patio como está, y tú has planteado gran parte de cómo está el patio porque ha relacionado la salud con un montón de factores, parece que el sistema educativo es una burbuja que está al margen de todo eso y que desde el siglo XIX sigue sensiblemente igual. Entonces, eso es un poco la idea que yo he manejado en ese capítulo. Entonces he partido, hay varios apartados, he partido de lo que le he llamado preguntas iniciales y estupefacción, ¿no? Con unos datos que voy a plantear que coinciden con algunos que tú has dado, y lo continúo con la idea de si en realidad está sirviendo la educación para afrontar los problemas de nuestro mundo. Desde luego, una pregunta retórica, mi respuesta es no, ¿eh? Claro, la educación no está respondiendo, lo pongo en rojo para que no haya equívoco, la educación no está respondiendo a los requerimientos que se le plantean, que nuestra sociedad le plantearía supuestamente. Lo que pasa es que nuestra sociedad no se lo plantea, entonces ahí está también las cosas dialécticas, ahí está, es decir, todos nos quejamos del sistema educativo, pero en realidad si el sistema educativo se mantiene es porque está cumpliendo una función, aunque sean inconfesables. El sistema educativo se mantiene y ahora mismo estamos en unos días que es tremendo porque no hay donde meter a los niños, no sé si me entendéis, o sea que el sistema educativo, más allá de que se diga que sirve para tal y para acá, fundamentalmente sirve para tener recogida a la gente, ¿no? Entonces, ahí está entonces la contradicción, se declara que la educación es para tal, pero luego en realidad el sistema educativo vale para otra cosa, ¿no? Y termino un poco con la idea de que en realidad otra educación es posible, siempre es minoritario, esta educación un poco más alternativa opera en los resquicios del sistema. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero poco conocida, poco divulgada. La tarea de los profesores, pese a todo, es heroica, ¿eh? Pero el sistema no está funcionando, ¿no? Entonces, por eso termino con la pregunta de ¿y el profesorado? Entonces, ya un poquito, esta es la idea general. Entonces, yo creo que quizás es más interesante que ahora, si hay ocasión, debatamos un poco sobre esto y ya está. Pero bueno, en todo caso, parto de plantear esta estupefacción, porque es que hay contradicciones flagrantes, ¿no? Es decir, hay millones de parados, pero ¿qué es lo que está enseñando la escuela? Pues la clasificación de la población, activa, pasiva, tal. ¿Esto sirve para entender lo que está pasando con los parados? Quiero decir, que es absurdo. El conocimiento escolar sigue dando unas informaciones y un bagaje conceptual que no sirve para entender los problemas. No sé si servía en el siglo XIX, creo que tampoco. Pero claro, lo hemos heredado hasta el siglo XXI, y el clasificar a la población en activa y pasiva no sirve absolutamente para nada para entender qué está pasando con la gente que tiene trabajo y que no tiene trabajo. Como no sirve la estadística si no se emplea adecuadamente, ¿no? Sirve para engañar, ¿no? Hay un agravamiento de las desigualdades tremendo, no vamos a entrar en detalle y tal, pero bueno, todo el mundo sabe. Sin embargo, estamos diciendo que la economía va mejor que tal, pero las desigualdades son cada vez más grandes. Y sin embargo, pues seguimos con las clasificaciones en la escuela, ¿no? El sistema escolar, en primaria, en secundaria, estudiando clasificaciones de grupos sociales, clasificaciones morfológicas de la ciudad, el casco antiguo, los ensanches, la periferia o no sé cuánto, y esto no nos ayuda para nada a entender los problemas de desigualdad que se están dando en las ciudades, que es supuestamente para lo que la escuela está educando a los ciudadanos, para entender lo que pasa a su alrededor. Entonces, lo que pretendo es plantear este desajuste. No me detengo tampoco en todos los ejemplos, pero no, desahucios por impago, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor la gente está aprendiendo cómo hacer determinadas operaciones matemáticas, pero nunca se hace con el tema de los desahucios. Se aprende la operación descontextualizada, se aprende matemática descontextualizada. Epidemias y pandemias, ¿no? Y sin embargo, se está estudiando en la escuela la clasificación de los organismos, nunca desde el punto de vista social, nunca tal. Problemas alimentarios, ¿no? Que serían tan interesantes para trabajarlo, pues no, pues se está estudiando a lo mejor pues las proteínas, las vitaminas, no sé cuánto, y nunca se está aplicando. Entonces hay un desajuste con las 15.000 horas que llega hasta la gente en el sistema escolar si hace una educación universitaria, y no está sirviendo para nada. Quiero decir, para mí cada vez es más evidente que el fracaso escolar no es el fracaso de la gente que suspende, el fracaso escolar es el de todos nosotros que hemos pasado 15.000 horas en el sistema escolar y sabemos muy poco. Sabemos algo de nuestro tema, pero muy poco de lo demás, ¿no? Esto es un poquito lo que estudiar hoy la economía, como las actividades económicas, sector primario, secundario y tal, cuando hoy nuestra economía, lo que hay que intentar entender es porque es una economía de casino, como se le está llamando, es una economía financiera. La deslocalización es una clave para entender todo lo de la industria, y se sigue estudiando las industrias con los factores de la localización industrial, la proximidad a las materias primas, las fuentes de energía, la energía. Eso no sirve para nada para entender por qué se va la industria al Cala de Guadaira y se va a otro sitio, porque los astilleros no tienen carga de trabajo. No nos sirve para nada. Entonces, resulta que estamos dedicando una cantidad de tiempo y de energía en el sistema escolar, y los profesores haciendo lo que pueden, para enseñar un tipo de información y unos esquemas conceptuales que no están sirviendo para lo que habría que tener. Esto es un poco de lo que parto, y en realidad ahí viene la estupefacción y digamos hasta el cabreo. No me detengo en esto porque Concha ya ha planteado muchos detalles de esto, además hemos coincidido en los datos. Es decir, la población que hay en el mundo, el 20% de la población mundial está controlando el 80% de los recursos. Millones de personas no tienen unas condiciones de vida mínimas, 1.000 millones padecen hambre, miles de niños. Esto es que está ahí y la escuela que hace entre esto. Quiere decir que no se trata de que haya una asignatura de educación para la ciudadanía o de educación para la sostenibilidad, se trata de que todo el sistema escolar está montado de una manera que no está mirando de frente esto. Y sin embargo se dice que el sistema escolar, o de la escuela obligatoria, insisto, es para preparar a la gente para ser ciudadanos que entiendan esto, sepan actuar en esto y tal. La contradicción es tremenda, ¿no? Por lo tanto, no me extiendo mucho ya por razones tal. Termino un poquito, bueno, lo hago aquí un poco el encaje con la siguiente parte. Existe un grave desajuste entre la educación que tenemos y los requerimientos del mundo actual, por miles de motivos, ¿no? Por lo tanto, sería absolutamente necesario un modelo educativo más acorde con la realidad y con los problemas de nuestro mundo. La escuela tradicional se correspondía más con un sistema capitalista de producción, mientras que ahora estamos en otro tipo de capitalismo. Entonces, es que se necesita tardar. Pero ahora hay una cultura escolar que se ha consolidado desde el siglo XIX y que ha concitado en torno a ella también muchos intereses, no solo los intereses de los editores de libros de texto, sino también los propios intereses gremiales de los profesores. Cada uno de nosotros defiende que es muy interesante la historia, que es muy interesante la matemática, que es muy interesante tal, no sé cuánto, y de ahí no salimos. Hay que tenerlo también en cuenta como el gremialismo, la mirada gremial con la que contemplamos o analizamos muchas veces este tipo de cosas. Cada vez que se plantea una reforma de planes de estudio, y si es en la universidad una reforma de cómo formar a los maestros, el currículum de los maestros y tal, estamos en lo mismo, en un reparto de temas, no, porque este tema, mi departamento, es que la gente tiene que saber de esto, que tiene que saber de lo otro y tal. Surge una necesidad nueva, metamos una asignatura nueva, aunque sea de una hora, venga, educación para la ciudadanía. Surge otra necesidad, metamos educación para la igualdad, no sé cuánto, surge otra, y así no vamos a arreglar nada. Quiero decir que manteniendo la estructura tradicional de, digamos, de contenidos escolares desde el siglo XIX y añadiéndole trocitos de cosas por las miles de necesidades que van surgiendo, es evidente que así no llegamos a ningún sitio. Hace falta una reestructuración total, digamos, del conocimiento escolar y del sistema en que ese conocimiento se trabaja. Eso es evidente, o por lo menos eso es lo que yo he pretendido plantear. ¿Es posible otra cosa? Y prácticamente con esto voy a terminar. Bueno, yo creo que es posible otra cosa. Realmente es que hay otra gente que está haciendo otras cosas. Lo que pasa que es muy fuerte el peso de la cultura. Yo lo interpretaría esto como que realmente cuando pretendes hacer otra cosa estás haciendo una tarea contracultural, porque en realidad la reproducción del sistema escolar, insisto, concita tantos intereses alrededor que es muy difícil cambiar las cosas. Es decir, insisto, pretender convencer a un profesor de historia que no tiene que dar historia moderna, historia contemporánea, historia antigua, arqueología, todo es muy importante, vale, pero vamos a ver, para formar a gente que no va a ser arqueólogo, sino que va a ser ciudadano y que tenemos que intentar que entienda lo que pasa en su sociedad, vamos a pensar bien cuáles son los conocimientos históricos que de verdad le va a ayudar a entender su sociedad. Entonces, es muy complicado porque hay tal cantidad, tal bagaje de conocimiento y tantos intereses alrededor que es imposible seguir llenando, que no se llenan, ¿no?, las cabezas de la gente con esas cantidades enormes de información que hoy tendría poco sentido. Entonces, realmente es que había que plantear, en mi opinión, y esto comprendo que es un debate, una reestructuración total del sistema escolar, repensarlo porque es insostenible, y además los conflictos diarios que hay en las escuelas y tal nos están demostrando que es un sistema que no sabemos ni cómo se sostiene. Se va a tener que sostener pues con guardia de seguridad y tal, lo cual sería completamente absurdo, ¿no? Hay que repensar muchísimo, revisitar los contenidos, ver qué tipo de contenido, ver qué tipo de problemas realmente habría que enseñar a la gente a trabajar, y hay que repensar también los espacios, los tiempos escolares, esos espacios carcelarios con aulas alineadas en torno a un pasillo y tal, no es un espacio adecuado para el aprendizaje. Es decir, es que eso es propio de las instituciones disciplinantes, como diría Foucault, ¿no? Entonces esto es, todavía en el siglo XIX no sé si tenía sentido, pero de luego en el siglo XXI no. Los tiempos igual, ¿no? Y las informaciones igual. Es decir, estamos repitiendo informaciones para la gente cuando la información está al alcance de la gente. Tenemos que aportar más conceptualización, análisis, buenos esquemas interpretativos. Y eso hace también que los profesores nos tengamos que plantear cómo tenemos que abordar esto. Y entonces este debate yo creo que es muy importante, muy de fondo, pero es un debate que está siempre muy contaminado, porque está siempre en manos de los políticos, por decirlo así, y el debate se reduce a una ley sí, otra ley no, y yo creo que, no digo que no sea importante, yo pienso que la LONCE es una malísima ley, pero que no es la cuestión de si está la LONCE o está la LOE, sino que es que hay que meterle el diente a cosas mucho más profundas, que es al sentido del sistema escolar, de los contenidos escolares y de para qué estamos educando a la gente. Pero de verdad, está tan contaminada está tan contaminado el debate que es muy complicado. Yo creo que ahora mismo una tarea política muy importante sería recuperar el sentido del debate educativo, recuperar el sentido del debate, que de verdad sea un debate social. No que sea un debate LOE sí, LONCE no, no, sino que sea un debate social de para qué sirve la escuela y cómo tenemos que educar ahora mismo a las jóvenes generaciones. Puse aquí en este esquema algunas ideas que Edgar Morgan, que como sabéis un pensador francés viejito, interesantísimo, de estos viejitos de los que tenemos que tomar tanto ejemplo, ¿no? Y que han estado tan... Y que cada vez estamos valorando más por las cosas que dicen, bueno, y que muchos conocéis más por su labor epistemológica, ¿no? Por sus libros del método y tal, los cuatro, la tetralogía del método, interesantísima, pero que también fue el que lideró uno de los últimos, digamos, libros que se hicieron para la UNESCO sobre la reforma de la educación, ¿no? Y que, bueno, lo condensó en una... lo tiene muchas obras, pero lo está condensado en una obrita también muy sencilla, que los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bueno, entonces él dice algunas ideas. Entonces yo creo que más que pensar si tiene que haber mucha historia, mucha geografía, muchas matemáticas y tal, tenemos que pensar, ¿para qué tenemos que educar a la gente? Mira, tenemos que educar a la gente primero para saberse relacionar con el conocimiento. El conocimiento es engañoso, nos intenta meter trampa por todos sitios, sería ya muy importante que la gente aprendiera a manejar el conocimiento. Eso es importante. Todo lo demás es inabarcable, pero que aprenda a manejar el conocimiento es importante. Es importante que la gente se eduque para ser habitante de la Tierra, si tú lo has estado planteando en muchas de las cosas. Es decir, es que esto es una emergencia mundial. Estamos en la nave Tierra y podemos ir a la catástrofe. Entonces, ¿qué es prioritario? Educar a la gente para que sepa que es un habitante, junto con todos los demás millones, un habitante de la nave Tierra. Y hay que saber qué tenemos que hacer. Entonces, la conciencia de que somos habitantes de la nave Tierra, aunque estemos en Andalucía, creo que tiene que estar presente en una educación. Entonces, estos son como grandes principios, yo creo que no es. Le vamos a enseñar a la gente certeza si hoy estamos llenos de incertidumbre. Sin embargo, la educación escolar lo que quiere dar es certeza, soluciones, lo correcto, lo incorrecto. Estas son las clasificaciones de tal, esta es la definición de tal. Todo el sistema escolar está montado para aportar certezas que luego devuelves en un examen y supuestamente tu cabeza parece que entonces se ha formado, ¿no? Pero es que mucho más interesante, como dice Morgan, pues a enseñar a la gente a afrontar las incertidumbres. Es decir, por tanto, aportar más estrategias que programas. El programa es cerrado, el programa es lineal, la estrategia es un instrumento mucho más polivalente, mucho más válido en diversas situaciones. Entonces, educar a la gente en estrategias para afrontar lo que se presente, creo que es verdaderamente educar al ciudadano de hoy. Enseñarle a abordar problemas relevantes y no simplemente a saberse soluciones que otros han elaborado, sino los instrumentos, también los intelectuales, también los instrumentos conceptuales importantes para saber abordar los problemas, ¿no? Enseñar a la gente a profundizar en la democracia. ¿Qué parece la democracia? Ya está, ya la tenemos y está ahí construida y simplemente hay que limitarse a vivir en ella y a votar y a hacer lo que sea, no, profundizar en la democracia. Y en definitiva, una cosa que la escuela tiene totalmente olvidado, es como si estuviera prohibido pensar que es posible un mundo diferente. No aparece para nada, en ninguna asignatura, en ninguna propuesta escolar. El futuro está ausente siempre de la enseñanza. No se trata nunca el futuro, no se trata el futuro, nunca, pensarlo bien. Nunca se trata el futuro, siempre se trata el pasado, siempre se trata el presente, pero el futuro nunca. Entonces, estamos educando a la gente para el futuro y no tratamos nunca el futuro, ¿y qué hacer ante el futuro? Esta idea de que las cosas son así, pero podrían ser diferentes. Yo creo que es un principio interesante para trabajar con las nuevas generaciones. Este elenco, en definitiva, va en este elenco de ideas, ¿no?, de grandes principios, va en el sentido de que realmente otra educación es posible, y muchos profesores lo intentan. Muchos profesores lo intentan, pero los condicionantes son muchos. Entonces, por eso insistí antes en la idea de que para mí la clave estaría en que recuperemos el sentido del debate educativo. Recuperar el sentido del debate educativo me parece que es una responsabilidad de los políticos, pero también de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas. Es decir, que tiene que haber debate educativo. ¿Puede haber pacto educativo? Vale. Pero me parece que es engañoso pensar que el pacto tiene que ser una cosa cerrada, y que tiene que ser neutral. No puede haber un pacto neutral, siempre hay opciones. Pero además no tiene por qué estar cerrado, es decir, puede haber acuerdos educativos, pero no la idea de que haya un pacto para que nunca más nada se toque, no. Es un sinsentido cambiar de ley de educación cada vez que entra un partido nuevo, por supuesto. Pero la idea de que haya un pacto para que ya eso valga para siempre no es realista, porque es que no aprendemos a vivir con el conflicto y con el debate permanente. Tiene que haber acuerdos, pero es que tiene que haber un debate abierto y que lo tiene que recuperar la sociedad. Creo que se lo tenemos que robar, digamos, a la política clásica, ese debate de tirarse a la cara unos a otros las leyes educativas y recuperar el debate de para qué educar a las jóvenes generaciones. Bueno, ahí he puesto algunos ejemplos de cómo se podría empezar a cambiar, pero esto es más para, digamos, más cosas más de didáctica. No me entretengo en esto porque ya está, ¿no? Ya no digo más, porque si no, digo que no voy a ser largo y eso. Así que, si queréis, ahora comentamos algo y si no, nos tomamos. ¿Nos tomamos una cerveza o comentamos algo? Ana. Y ella me gusta muchísimo Tokio, muchísimo. Y además yo creo que nos interesa mucho, sobre todo a las personas que estamos participando de la gestión de este espacio, porque, claro, tú hablas, ¿no?, de la educación, o sea, la educación es uno de los pilares básicos, sabemos de dónde viene la educación pública, y basándonos en la diferencia que hace Tonucci entre la educación pública y la estatal, te pido la opinión, pero de verdad, porque para nosotros sigue siendo un debate ahí como con muchas dimensiones, ¿no?, que analiza. Aquí viene un grupo de crianza, una escuelita libre, viene, bueno, se está planteando de irse a este espacio. ¿Tú qué piensas de ese tipo de iniciativa? O sea, que rompe con lo público o con lo estatal, porque lo estatal no cubre pues todo eso que tú estás diciendo. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que aquí, de puertas para adentro, podemos decir que la educación pública no es la educación estatal, pero me da mucho miedo decirlo de puertas para afuera, ¿entiendes? Vamos, lo veo así, ahora lo aclaro, vamos, ya me has entendido, quiero decir, está clarísimo. La educación que hay es estatal. Claro, pero no siempre es pública, porque resulta que hay muchos centros estatales que es que tienen modos y comportamientos privados. No quiero señalar, pero todos conocemos institutos que funcionan, de hecho, como si fuera un colegio privado, porque no son inclusivos, porque espantan a la gente, porque tienen un enfoque competitivo. Entonces se están comportando en realidad como algunos de los peores centros privados. Y hay centros privados, cooperativas, colectivos y tal, que están haciendo una educación con un sentido de lo público muy alto. Entonces yo creo que esto es así. Lo que ocurre es que, por eso digo, creo que si nos sentamos a hablar tranquilamente, creo que podemos decir esto. Pero luego da miedo decirlo, digamos, muy públicamente, porque es que todavía una cuestión pendiente en España, históricamente, es que se vuelva a recuperar el papel que supuestamente tendría que tener la educación concertada, que es una educación que, teóricamente, aparece como educación, bueno, aparece, no aparece así, pero quiero decir que se considera como educación subsidiaria, es decir, allá donde no puede llegar el Estado para dar una educación pública, vale que haya educación concertada. ¿Concertada? Concertada no quiere decir privada, concertada quiere decir que tiene que seguir las normas de la pública, aunque la titularidad sea privada. ¿Y qué pasa con todo esto nuevo? Pues lo que pasa es que la educación concertada ha llegado a ser tan fuerte y a estar, a formar un lobby tan imponente, que es que ese es un tema pendiente. Y yo creo, lo lamento decirlo, que realmente fue la LOE la que le dio carta de naturaleza final a la educación concertada, porque la LOE, en su preámbulo, dice, y pasa inadvertido a mucha gente, pero es la clave del asunto, la LOE dice, se considera educación pública toda aquella educación sostenida con fondos públicos. La cagamos. Desde el momento en que se declara que es educación pública toda aquella sostenida con fondos públicos, la educación concertada es educación pública. ¿Qué te parece que los proyectos de educación, no sé si autogestionar, no sé cómo llamarlo, porque al final son un grupo de padres y madres que se juntan, ponen pasta para que de pronto sus hijos y hijas disfruten de un modelo educativo diferente? Bueno, tú sabes que eso puede tomar dos rumbos muy distintos. Es decir, puede tomar un rumbo de que verdaderamente hay gente que quiere buscar un modelo alternativo de educación y tal, y no le satisface lo público, o puede tomar un rumbo elitista, o incluso, como ha ocurrido en Estados Unidos, integrista, porque son gente que no quiere llevar a sus hijos a la educación pública, porque no quiere que se contamine de otros valores que no, no digo que aquí esté así. Yo creo que los que yo conozco, la gente que yo conozco aquí, me parece gente muy interesante en general. Pero es verdad que yo creo que también puede correr ese riesgo de que se convierta un poquito como en otra burbuja de élite o más conservadora o más progresista, pero en otra burbuja de élite. Yo creo todavía en la apuesta por intentar educar, digamos, en los centros públicos, que ahora mismo son estatales la mayoría, pero quizá tendríamos que conquistar esa idea de centro público para todo aquel centro que de verdad tenga una idea de lo público. Por lo tanto, una política de transición, que yo creo que los partidos no han hablado tampoco en esta campaña de eso, una política de transición tendría que ser la progresiva conversión de centros concertados en sistema público progresivo, porque entiendo que, claro, quien tiene la propiedad no va a querer soltar esa propiedad, pero si los profesores lo estamos pagando con centros públicos, si los profesores están incluso en una idea que muchas veces incluso educativamente tan interesante o más que como la que tienen los profesores de la estatal, ¿por qué no intentar que muchos centros concertados vayan pasando progresivamente al sistema público? Y se llegue a acuerdos, bueno, pues vale, el edificio es de la propiedad, vale, pues se paga un arrendamiento momentáneamente por el edificio, lo que sea, pero es que todo el sistema, el profesorado, toda la trayectoria y tal, todo eso, si se lleva bien, podría ir pasando poco a poco a lo público. Pero claro, eso no se plantea por esto, que lo que he dicho, porque es que la LOE finalmente ha terminado reconociendo que si está financiada con fondos públicos ya es pública, pero el beneficio sigue siendo privado para los concertados, ¿no? Yo creo que de verdad habría que ir a una división de educación privada, vale, pague usted la educación privada que quiera, pero el resto es una educación pública, por lo tanto, es una educación pública o es del Estado o es de la comunidad o es de colectivos que respeten unas normas, o si yo le pago a usted todo el profesorado y le pago todos los gastos, usted, perdone, tiene que quitar el crucifijo, tiene que quitar esto, porque es que esto es educación pública. Es que si no, no es educación pública. No sé si me entendéis, claro, porque es una tontería porque es un detalle, pero no sé si me entendéis. Es decir, usted tiene que dejar usos privados porque es que le estamos pagando todo, menos si quiere el edificio y la limpieza o lo que sea. Entonces, si es concertado, usted tiene que ser como la pública, pero le estamos llevando público. Pero claro, eso habría que darle un rumbo incluso jurídico, que no sé cómo habría que hacerlo, pero habría que ir hacia una transición para que fuera una conversión progresiva en centro público. Ahora, me temo, Ana, que eso, digamos, nuestro país es una lucha perdida, me parece. Y lo que tú planteas, pues, me parecen iniciativas muy interesantes, pero lo que veo es que es muy minoritario, ¿no? No sé si tú lo ves eso como con más porvenir. Yo quería preguntaros qué opinabais, porque como habéis estado hablando de terminología clásica, cosa que agradezco, no me gusta que contemporánea de los museos, de cartografía, de construcciones, a mí ha sido muy clarita la exposición de ambos. ¿Qué pensabais de la realidad actual que vivimos contemporáneamente con China? Porque como habéis hablado bastante de marxismo, capitalismo y derechos humanos, para mí es un eje que me intriga cómo abordar lo que está ocurriendo, ¿no? La importancia que tiene China a nivel planetario, que es la fábrica del mundo y de los humanos. Y en todos los conceptos que habéis estado abordando, me gustaría conocer tu opinión. Concha, ¿tienes una opinión sobre el asunto? Hombre, está claro que China está ahí en un sistema capitalista, no se sabe muy bien qué adjetivo ponerle, pero yo cuando se hablan de esos países, el caso de China, el caso de Rusia, el caso de... hay una cosa que con la que no comparto. O sea, lo que está claro es que a nivel mundial la contradicción principal es el imperialismo de Estados Unidos y todos sus... no sé si me estoy explicando. Japón, la Unión Europea, esas son las contradicciones principales a nivel mundial. Las que están poniendo en peligro la paz en el mundo son ese imperialismo, independientemente de que en China haya habido una degeneración, en Rusia también las cosas han mejorado respecto a Gorbachov, etcétera. O sea, a pesar de todos esos problemas, yo muchas veces cuando oigo en algún eso el tema de la paz, el no a la guerra y tal, lo ponen todo al mismo nivel y yo para nada estoy de acuerdo. O sea, está claro que hay y hay muchísimos artículos que lo analizan de gente que están en esos países, quienes realmente... Voy a poner un ejemplo. Cuando la época de Gorbachov, ¿no? Se desmanteló la URSS y tal, hubo un pacto entre Estados Unidos y Rusia diciendo que los países del Pacto de Varsovia quedaron fuera de la OTAN. Y fijaros dónde está la OTAN ahora. No me estoy explicando. O sea, se, van acercándose, ¿no? Cada vez más. Claro, los otros se tendrán que defender. Claro, lo que quiero decir es que independientemente del análisis de la situación socioeconómica interna, está el análisis internacional de que el verdadero, para mí, la contradicción principal, el enemigo principal, es el imperialismo de Estados Unidos. Entonces, que imperialismo también es una palabra que parece muy antigua, pero yo la digo porque es que uno le ve otro nombre mejor. Y sus amigos, y la OTAN también, claro. Entonces, el tema de China, yo creo que ahora mismo lo preocupante, porque esto ya es opinar como el que opinaría tomándose una copa, yo no soy un especialista en eso, como tú habrás comprendido, pero que lo que sí veo es que se están planteando problemas planetarios, que yo creo que es una idea que yo he intentado decir. Ahora mismo, el expansionismo chino del consumismo, la compra de tierras por parte de China en África, es decir, eso yo lo veo desde un punto de vista de que es un problema del planeta, más allá de que lo esté haciendo China o lo esté haciendo otra gran potencia. Entonces creo que ese tipo de, digamos, de tendencias que por parte de Estados Unidos, por parte de China o por parte del modelo que la propia Unión Europea está desarrollando respecto a la pesca, respecto a otras cosas, es que va a tener una repercusión en las siguientes generaciones, en el porvenir del planeta. Entonces yo creo que es verdad que el trabajo que ha costado la última cumbre de París para llegar a ciertos acuerdos con el tema del cambio climático y tal, esto es tremendo. Si cuesta ese trabajo para llegar a unos acuerdos que luego no van a tener prácticamente ningún castigo por su incumplimiento y tal, ¿cómo es posible si se sigue el nivel de derroche, de superproducción, de agotamiento de recursos, de control del agua, de compras de tierras en todos los sitios de África? No sé, es que es un problema de escala planetaria, es lo que veo, y claro, no parece que haya sensibilidad internacional para que esto esté planteado ahora mismo en los foros internacionales, sino que parece que sí, que sí la cosa, y lo que preocupa es que haya un problema en China, porque entonces se vienen abajo las bolsas, o se vienen abajo los valores de todas las bolsas mundiales. O sea, no está preocupando por lo que pueda ocurrir en el planeta, sino porque se vienen abajo las ganancias de las bolsas, ¿no? A mí me parece preocupante lo que tú planteas, pero la verdad es que no sé qué decirte, vamos, que yo creo que no es la cosa de si China sí o China no, sino que es que están ocurriendo una serie de fenómenos que ahora mismo parece que la humanidad está mirando para otro sitio. Yo lo veo desde el punto de vista de la educación tendría que estar mirando esa cosa. Porque para mí resume muy bien la realidad científico-contemporánea del marxismo, el capitalismo y el derecho humano, que son los tres ejes que básicamente había hablado vos, y creo que China está muy bien representado, que eso es lo que nos toca vivir hoy en día. Claro. Sí, esos tópicos que había de que eran cosas distintas o de que una no es, la otra sí es, lo que sea, pues están en ellas tres. Está el capitalismo, está el marxismo, está los derechos humanos. Y es un modelo que tiene una repercusión más allá de ese país. El planeta entero está dependiendo ahora mismo de ahí, ¿no? Porque interesa. Ha servido de sumidero para que esas tres grandes cosas estén ahí ahora representadas en la vida real de todo el planeta. Por lo que me lleva la cuestión. Y nadie le pide cuenta, porque si le pide cuenta tiembla el mundo, claro. Susana, ¿quiere? Bueno, agradeceros por la presentación y la exposición. Y yo quería preguntar a Paco qué piensas del bilingüismo y de la escuela bilingüe. Porque al principio también has dicho que claro, no responde a los problemas, la escuela no responde a los problemas que hay en el mundo. Y que hay ahí pues objetivos, no objetivos concretos, pero que están ocultos así, pero creo que claro que ahí no has entrado. Entonces claro, yo soy de la opinión de que a esos mismos objetivos puede servir el bilingüismo y el uso preponderante de una lengua concreta como es el inglés, como lengua de conocimiento, y bueno, y entramos ya pues en todo el ámbito colonial que se está dando. Pues quería saber un poco ese debate sobre el bilingüismo, ¿cómo lo estáis afrontando pues dentro de tu grupo, Mira, como no vamos a tener mucho tiempo para hablar del bilingüismo, porque es un tema interesantísimo, yo te diría pues un engaño, quiero decir, lo veo claro, ¿para qué lo vamos a andar con más eso? Igual que cuando empezaron los centros TIC y cualquier otra cosa que se diga, centros TIC, miremos lo que pasa con el bilingüismo. Lo primero que se pone en el la pared del centro, centro bilingüe, en el exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Ya saben dónde tienen que ir unas familias y otras, las que puedan apoyar a sus hijos y las que puedan por la tarde dedicarse a ellos, no sé cuánto, vayan a un centro bilingüe, porque van a poder. Los que no puedan, que no vayan. O si dentro del centro hay líneas bilingües y líneas no bilingües, ya saben dónde van a ir los torpes o dónde van a ir los de mejor extracción social. Entonces, no digo que la idea de educar en diversas lenguas no sea en teoría interesante, pero claro, las cosas ocurren contextualizadas, ¿eh? O sea que también, y manejar las TIC también es muy interesante, pero las cosas ocurren contextualizadas. No, la idea de aprenda usted desde el principio en varios idiomas es interesante. Vale, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay alumnos a los que la familia no le va a poder apoyar para que siga aprendiendo inglés por las tardes y para que pueda, por lo tanto, seguir en el centro rindiendo más o menos. De esas familias no van a ir a un centro bilingüe o no van a estar en la línea bilingüe dentro del centro. Y van a terminar estando en los centros bilingües, en las líneas bilingües, aquellos que tienen un respaldo familiar. Todos los análisis de los resultados de PISA y... Si se hiciera de verdad, que creo que ya hay algunos estudios, por lo menos algunos artículos que yo conozco sobre bilingüismo, están diciendo, en definitiva, detrás de eso lo que hay es que una familia pueden, porque tienen dinero, porque tienen tiempo, porque tienen un capital cultural, por lo que sea, pueden apoyar a sus hijos para que progresen escolarmente, y otras familias no pueden o no saben hacerlo. Y nadie le mete el diente a estas diferencias, sino que se deja que funcione. Claro, nadie puede decir que no sea interesante, insisto, el bilingüismo, pero tú no puedes decir, venga, bilingüismo, ¿quién quiere? ¿Qué da? Y ahora ve por los colegios, ¿eh?, y date cuenta de quiénes están en bilingüe y quiénes no están en bilingüe. Como ni siquiera hace falta eso, date cuenta quién está en tercero A, en tercero B y en tercero C. En tercero C están los torpes, o los que proceden de familias que no pueden apoyar para que su hijo progrese. Y en tercero A están los listos, pero es inconfesable, nadie te lo va a decir. Ni el jefe de estudio, ni los profesores y tal, pero tú lo sabes, y lo sabe todo el mundo. Entonces, digamos, nadie aborda la detención y la corrección de estas desigualdades. Así que eso para mí es una razón para decir el bilingüismo en sí, es decir, simplemente poner a los centros como bilingües, no le veo mayor interés, sino que yo creo que más bien está produciendo una elitización, ¿eh?, y una separación que nadie está corrigiendo. Pero luego hay otro problema. Enseñe usted un bagaje conceptual de historia o de ciencias naturales o de lo que sea en otra lengua. Yo he observado clases de alumnas mías en práctica y de gente de secundaria en práctica y tal, y he visto cómo en realidad, cuando se tiene que enseñar historia en inglés, pues en realidad el profesor de inglés o la profesora de inglés, aunque domine el idioma, que no siempre lo domina, pero aunque domine el idioma, tiene prácticamente que limitarse a leer unos textos en inglés y a luego a preguntarlos en inglés y tal. Entonces ahí se pierde gran parte de la potencialidad del conocimiento por el hecho de que tiene que hacerse en inglés. Luego la gente está aprendiendo, practica más en inglés, pero aprende menos historia. Esa es otra razón. Yo creo que eso también es importante. Entonces, no estamos hablando de que manejamos muy bien las lenguas y por lo tanto hablamos aquí de historia en inglés o en español indistintamente. No, estamos hablando de otra cosa. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien antes de echar a andar con un programa de bilingüismo, prever un poco qué consecuencias va a tener, porque si al cabo de 5 años de funcionamiento lo que ha producido es más segregación social y más bajada del nivel, digamos, de comprensión conceptual de la sociedad y tal, pues mire, vamos a dejar el bilingüismo y que la gente aprenda inglés de otra manera. Vamos, esto es decirlo un poco rápido porque entiendo que puede haber razones para decir que es muy interesante el bilingüismo, pero yo creo que esos son dos, estos que yo te he comentado, me parece que coincidimos, son dos argumentos, digamos, para repensar si hay que seguir hablando de bilingüismo de esa manera, ¿no? O hay que poner otros cauces y otras fórmulas, ¿no? Y ahora se mete un tercer idioma, o sea que... Bueno. Yo quiero hacer una pregunta, Concha, sobre un tema que he visto recientemente, un documental que habla del azúcar. Un tipo, un australiano, hace un experimento y en fin, se pone a consumir durante un periodo de tiempo largo azúcar en la proporción que se supone que lo consume un individuo en la sociedad occidental, algo así como 40 gramos diarios. Entonces, las consecuencias de este consumo de azúcar que está en la Coca-Cola, que está y que por lo visto responde también a unos cárteles de producción de azúcar y de consumo. Entonces, pues desde el punto de vista de la sanidad o el que tú nos puedas aportar, si tienes alguna opinión al respecto sobre el tema este del consumo de azúcar relacionado con la obesidad y otros problemas de salud. Está claro, ¿no? El tema del azúcar es un alimento. O sea, para el tema de la salud, la dieta tiene que ser equilibrada. O sea, hay que tomar grasa saturada. Antes hablé de la grasa saturada en exceso. Y en el tema del azúcar, sobre todo el azúcar refinado, pues todo lo que sea tomar calorías que no sirven para nada casi, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tú puedes consumir azúcar, claro, pero como están algunas invisibilizadas, en el tema de, bueno, invisibilizadas entre comillas, ¿no? Porque si se sabe que tienen, pues claro, lo que sea, abusa del exceso de azúcar, por eso también los problemas de salud que hay relacionados, ¿no? El tema de la diabetes, el tema de la obesidad también relacionado. Ahora hay un debate muy importante, sobre todo con las bebidas con azúcar. En niños, sobre todo. Sí, las bebidas estas refrescantes, todas estas que llevan azúcar, y porque el azúcar es un adictivo, además, igual que el alcohol, el chocolate, o que no solamente el alcohol, el tabaco y tal, sino el azúcar también, por supuesto, negativo, ¿no? En exceso, claro. Uy, se está quedando esto sin gente. Había una pregunta por allí, bueno, si queréis ya. Sí, vamos. Yo tengo una. Es que están fumando, lo primero, se han ido lejos. Sí. Tenemos que chapar a 11:30 porque es lo que hemos negociado en el vecindario. Tenemos la lía, sí, pero tomar un botellín fresquito, claro, comprar un libro. Este es un espacio que nos estamos gestionando así, estamos autogestionando. No sabemos si autogestiona la palabra o no todavía, estamos en definición, pero bueno. Entonces, los coloquios los seguimos ahí en la barra. Luego recordaros que Transmayor, que es un espacio amigo del que participamos también mucha gente, tiene la noche tortuga, que está hasta las 12. Seguimos con los debates aquí, después allí hasta las 12. Qué bien, qué bueno. Nada, porque es que tenemos que recoger y además, en serio, si os queréis tomar un botellín fresquito, todo lo que sea que no tenga hielo, no tenemos. Muy bien. Bueno, pues seguimos ahí. Seguimos ahí el coloquio.